Comenzamos con esa tertulia de los viernes, tertulia política, en la que damos la bienvenida al que más lejos está en este instante, porque está en Cantabria. Emilio de Cos es exsindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenos días. Hola, hola, Emilio. Bueno, pues parece que Emilio no nos escucha de momento. Vamos a dar la bienvenida, a ver si está ahí esperando a que le saludemos, a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. José Miguel sí está por aquí. Encantado, José Miguel. Igualmente. Vamos a dar la bienvenida a José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. Buenos días. Muy buenos días. También está José García Molina con nosotros y Carlos Muñoz, que está a punto de llegar, parece ser. Así que vamos a ver si podemos ponernos en contacto con nuestro amigo Emilio, que nos escucha ya en Cantabria y que está conectado. Pero bueno, vamos a comenzar porque se sigue intentando formar gobierno. Seguimos con esa ronda de encuentros entre nuestros políticos. Ciudadanos enfría ese optimismo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre un pacto de gobierno. Hubo paseillo antes de la reunión de dos horas en el Congreso. El líder de Podemos renuncia a ser vicepresidente para esquivar el veto del PSOE y trata de tener puentes con Albert Rivera por el temor a nuevas elecciones. Iglesias aceptaría ahora independientes en un gobierno de coalición con el PSOE. Así que esto es lo que hemos vivido esta semana, después de la Semana Santa. Adelante, señores. Comenzamos contigo, José Miguel. Vale. Pues venga. Como queráis. No hay ningún problema. Bueno, si te das cuenta, Raúl, en todos los comentarios que has hecho mención a la posición de, en este caso, de Pablo Iglesias sobre la vicepresidencia o no vicepresidencia, sobre la posibilidad de que haya independientes en el gobierno. Y yo creo que realmente eso es lo menos importante, es lo que menos preocupa a la gente. A la gente lo que le preocupa es que se resuelvan los problemas que tiene. Y por lo tanto yo creo que eso es a lo que nos tenemos que dedicar de aquí hasta el día 2 de mayo, que es la fecha tope que tenemos para llegar a un acuerdo y que ese gobierno del cambio sea una realidad en nuestro país. Lo demás, bueno, pues vendrá por sí mismo. Eso, una vez que se llegue a un acuerdo sobre qué políticas son las que vamos a llevar adelante, yo estoy convencido que encontraremos a las mejores personas, sean de un partido, sean de otro, sean independientes. Lo importante, vuelvo a repetir, es que esas políticas sean las mejores y sean las que resuelvan los problemas que tenemos en este momento, que son muchos y muy graves. Ajá. Vamos a escuchar también a Molina, José García Molina. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Miguel en la última parte, pero no así en la primera. Estoy de acuerdo que lo realmente importante siempre lo ha sido, son las políticas que tenemos que llevar adelante para cambiar la situación que nos ha traído hasta aquí, la situación, digamos, amparada por las políticas o por el tipo de política y la forma de hacerla que ha llevado en la última época el Partido Popular. Pero no estoy de acuerdo un poco en la primera parte porque parecía, o eso hemos escuchado muchas veces, que el problema eran, digamos, las actitudes o la agresividad o la no sé, muchas cosas que se han dicho de Pablo Iglesias. Yo siempre he mantenido que una vez que se le encargó a Pedro Sánchez de conformar un gobierno, nosotros pusimos encima de la mesa un documento que entendimos como una propuesta y que casi todo el mundo quiso entender como una disposición, como las cosas tienen que ser así. Y nosotros dijimos que eran un documento con 200 páginas para debatir, para negociar, donde nuestra parte desde Podemos poníamos encima y el resto de opciones, el PSOE seguramente entre ellas como principal y como encargada, pues que pusiera la suya para llegar a un acuerdo efectivamente de políticas y de gobierno, de coalición y de cambio. Se atascó muchísimo el proceso a partir de ahí y yo espero que efectivamente ahora, independientemente de los nombres, independientemente de las formas o de la estética, llegamos a un acuerdo de políticas, ¿no? Ahora parece ser que a quien no le gusta esa posibilidad es a Ciudadanos, ¿no? Que dice que, claro, ahora sí que resulta que somos antagónicos o que hay cosas. Bueno, no sé, está la cosa un poco rara, ¿no? Sí. Porque a mí la verdad es que me gustaría que efectivamente pudiéramos llegar a un acuerdo, porque yo creo que hay más de 11 millones y pico de personas que han votado por un cambio de políticas reales y que sería un desastre que no llegásemos a ese acuerdo, ¿no? Ajá. Vamos a ver si está con nosotros ya Emilio de Cos. Emilio. Pues sí, aquí estoy. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Has podido escuchar? Pues no, he escuchado últimamente al compañero. Pues eso, decimos que la ronda de encuentros sigue entre nuestros políticos, ciudadanos, que enfría ese optimismo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre ese pacto de gobierno. Daban su opinión al respecto tanto José García Molina, que está en esa línea telefónica, y también José Miguel Camacho, que está en esa otra línea. Yo ya sabes que vengo diciéndote en anteriores programas de que no veo el pacto por ningún lado. Y no le veo, pues, porque ligar el aceite con el agua es muy difícil, y a la prueba está. Yo creo que Pablo Manuel Iglesias, el líder de Podemos, le acaba de meter otro gol a Pedro Sánchez, si es el líder del PSOE o es el hombre de paja del PSOE, es que ya no lo sé lo que es. Y lo digo con todo el respeto y sin manera de querer faltar, pero es que me da la sensación de que en el PSOE se está más bien por salvar el protagonismo de seguir ahí, y aquí estoy yo, que por darle una solución pues a esos millones de españoles que creemos que tenía que haber un cambio, o que por lo menos se podían cambiar algunas políticas de este país. Pero claro, viendo que el tema, como he dicho al principio, esto de ligar el aceite con el agua, es algo imposible, porque al final se separa, pues hombre, con Ciudadanos, con Podemos, bien unos o bien el otros, no van a poner ninguno de los dos, entiendo yo, arte en poder llegar a un acuerdo, porque es que además es muy difícil de que congenien en muchas cosas. Se viene repitiendo ahora mismo en los cambios que se han hecho por parte de Podemos en los gastos, esto y lo otro, y entonces yo creo que ahí Pedro Sánchez pues está, pues a ver si pacta con quien sea, aunque sea con el diablo, con tal de salvar, como se suele decir, su pantalón o su cinturón para no perderle, no voy a decir otra cosa, y así lo veo. Y luego, pues, ¿qué he visto más? Quiero decirte que a mí los Goya se les quedan muy cortos a los dos, tanto al líder del PSOE como al de Podemos. Los Goya se les quedan cortos, hay que darle por lo que se da en Hollywood, en Los Ángeles, ¿cuál es eso? Los Oscar, ¿no? Porque son dos actores estupendos, además mediáticos. Lo hacen muy bien, los medios de comunicación parece ser que la gozan con estos temas, y hay ciertos paseos y ciertos temas de que es verdad que a mí como ciudadano español, y con ganas de un cambio de gobierno, y con ganas de que estemos mucho mejor, y con ganas de que las pensiones vayan en general todo, pues hombre, lo que quiero es un cambio en este tema y no en yo sí o yo no. Y además sigo diciendo, veo que es mucho más inteligente, de manera de cómo darte medio esquinazo a Pablo Manuel Iglesias que a Pedro Sánchez. Y lo digo porque claro, él ha renunciado a algo que nunca lo fue, pero sigue manteniendo a alguien de su línea dentro de los parámetros de si se forma gobierno, de estar. Y seguimos entonces en la misma. Hemos cambiado los peones, pero seguimos teniendo la misma gente. Y ese es el tema. Y hasta que eso no se arregle, nada. Y con los de Ciudadanos, entiendo que el chico catalán este, hasta que no sepamos qué es lo que quiere, porque al final primero decía que con Rajoy no, ahora le está volviendo a llamar. Hay cosas que no cuadran. Y lo que no cuadra, lo cuadra. Y encima, para colmo de los colmos, lo que se nos ha caído ayer de las comunidades autónomas gastando más de lo que tienen, que lo pagamos los que están trabajando, los pensionistas, los desempleados y toda esta gente que tiene que aportar para los caprichos de algunos caudillos de comunidades autónomas, que son los que están fastidiándonos el tema. Y lo digo por Cataluña, lo digo por Aragón, lo digo por Valencia, y lo digo por todas aquellas, y por la misma de Cantabria, que no cumplen con los objetivos y nos hacen a nosotros darnos más tuerca o apretarnos más el cinturón. Y eso es lo que los pensionistas de esta nación y los parados es lo que estamos viendo. Porque si esto estaría más controlado, un parado no tenía por qué estar cobrando el 70% sabiendo las necesidades que hay. Cuando los diputados, tal y cual, solamente de dietas ya tienen 1000 y pico euros por vivir en Madrid al mes. ¿Te refieres al déficit? A mí me duelen un montón. Sí, te referías al déficit, ¿verdad? De ese 5%. Claro, es que eso agrava ahora más el tema. Y claro, si Bruselas, que dependemos de Bruselas, aunque Bruselas sea lo que sea en estos casos, para unos casos aprietan el cinturón en la economía y para otros en el tema del terrorismo ni se enteran, pues quiero decirte con esto de que los ciudadanos somos los paganos en todo este tema. Y yo quisiera que de una vez por todas se nos ponga a los parados el salario que llegue al mes, a los pensionistas que puedan llegar y a los obreros que están trabajando que puedan seguir con la cabeza alta y no venga salir todo del mismo sitio cuando hay unos caudillos, y te lo digo, son caudillos, porque están en esa política de comunidades autónomas, ni que fueran ellos más que el presidente del gobierno a nivel nacional, y a la prueba están las diferencias salariales, lo que mangonean, lo que hacen, y luego las contrataciones que vienen haciendo a dedo cuando ellos decían que había que respetar el tema. Y eso es lo que a nosotros nos agrava la economía y nos está fastidiando. Y claro, hablar de honradez en España es decir que tienes todo el mapa pringado en todos los sitios. Venías con ganas, ¿eh? Después de Semana Santa, Emilio, que sí. No, si no es que venga con ganas. Es que me fastidia un montón que un obrero tenga 640 euros, y un diputado solamente de dietas tenga 1.800 y pico. Es lo que me joroba a mí, ¿me entiendes? Cuando no tiene ninguna necesidad. Y menos por vivienda tal y cual cuando las tienen y tienen pisos en Madrid y cosas por el estilo. Esas cosas que son de agravio comparativo son las que el pueblo está todo el día diciendo, hombre, y todavía se ríen de nosotros a la cara. Bueno, pues aquí están nuestros... de vacaciones sin haber trabajado ni un día. Aquí están nuestros diputados, diputado no, sí, nacional. Sí, diputado lo mismo. Si yo no lo digo porque se diga o no se haga, se esto, digo que es el sentir de una gran mayoría de la gente que anda por la calle y que lo pasa mal. Uh-huh. Yo quisiera, bueno, no sé, Emilio ha hecho un arco de muchos temas distintos, ¿no? Pero yo sí quería introducir al menos una matización o dos sobre los dos últimos temas que ha planteado, porque además son temas que me parecen interesantes, ¿no? Es curioso que Montoro, siempre que hay déficit, acaba culpando a las comunidades autónomas. Y yo no digo que cuando estas cosas pasan no haya que buscar, de alguna manera, las responsabilidades de cada quien, ¿no? Y es curioso que además cargue siempre, especialmente, contra Cataluña. En Cataluña, independientemente de lo que esté pasando, quiero decir que me parece que la excusa de Montoro, o digamos, la culpabilización de Montoro a las autonomías que incumplen, tiene matices, digamos, que habría que trabajar y que habría que pensar con mucho cuidado. Si nos fijamos, los mayores recortes en sanidad, en educación, etcétera, que se han dado en este país, se han dado en Cataluña. Es curioso que la comunidad donde más se ha recortado, con diferencia, es la que incumple mayormente el déficit. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Algo que, por cierto, nos ha pasado en Castilla-La Mancha. Resulta que hemos querido, casi a la inversa, hemos dicho que iba a ser la comunidad que iba a cumplir el déficit y la deuda de Castilla-La Mancha en la última legislatura se ha duplicado, pasando de 6.000 y pico a 13.000 y pico millones de euros. Un ciudadano de a pie dice, ¿cómo puede ser que si he recortado en servicios y he gastado menos en servicios públicos, nuestra deuda haya aumentado al doble, ¿no? ¿Cómo puede ser que recortando tanto el déficit siga aumentando? Bueno, yo no creo que se pueda hacer un análisis tan sencillo diciendo que el problema es que los políticos cobran o cobramos, en este caso, mucho, ¿no? Que en nuestro caso, además, hay mucho que hablar. O las dietas. Aunque estoy de acuerdo en que, efectivamente, en la política habría que ser tan austeros como sea posible. Yo aquí hemos planteado ya muchas iniciativas, aparte de nuestra propia reducción de sueldo, hemos planteado iniciativas de, por ejemplo, que yo entiendo que no se puede cobrar dinero por venir a las comisiones parlamentarias cuando yo ya tengo un sueldo y en ningún lugar donde en los que he trabajado me han pagado por ir a trabajar. Otra cosa es que si tengo que desplazarme, como en cualquier trabajo, o tengo que quedarme a comer fuera, se me pague una dieta, como entiendo que además se hace en cualquier otro trabajo. Yo sí diría dos cosas, ¿no? Ojo, porque me parece que el problema no está en las comunidades autónomas, sino en la propia política de austeridad que se está aplicando y que es inasumible, porque se da la paradoja de que nos aplican recortes y nos hacen cumplir unos criterios de déficit y, sin embargo, la deuda no para de aumentar. Sí. Aquí está pasando algo raro. Y la segunda, y con esto termino, austeridad para la política, por supuesto, pero yo sobre todo empiezo a decir que algo, igualdad de condiciones con el resto de trabajadores y de empleados públicos. No puede ser lo que estaba diciendo, ¿no?, que se pague por ir a comisiones, de la misma manera que tampoco creo que sea bueno que un diputado o cuando acaba no tenga derecho al desempleo. Y cuando posiblemente hemos dejado o hay gente que ha dejado sus trabajos, cuando se acabe mi actividad parlamentaria, yo no tengo derecho a desempleo. Es decir, hay que equiparar la política al resto de empleados públicos o de trabajadores en general, ¿no? Desde Bruselas parece ser que se aplaude con esos controles que se han puesto, se van a poner, pero también se muestra esa preocupación porque, sobre todo, ahí están esos números rojos. Superaron en 10.000 millones el objetivo. O sea que... Sí, pero vamos a ver, el tema del déficit no es un déficit de nuestro país en cuanto a que la Unión Europea haya establecido unas cuantías de las comunidades autónomas. Sí. Esas cuantías quien las estableció fue precisamente Montoro. Y el primero que ha incumplido esas cifras ha sido el propio ministro de Hacienda, el propio gobierno de España, del Partido Popular. Digo esto porque es ahí es donde se ha demostrado precisamente la maldad de la reforma laboral que llevó adelante el Partido Popular, fundamentalmente porque una de las cifras que hemos conocido es precisamente el déficit en la seguridad social. ¿Y por qué se produce ese exceso de déficit en la seguridad social? Pues porque los salarios en nuestro país son lo que son, y por lo tanto la gente no cotiza lo suficiente y la tesorería de la seguridad social tiene ese déficit que ha sido prácticamente el doble de lo que estaba previsto en el ejercicio anterior. Es muy cómodo para Montoro decir, no, a partir de en el próximo año las comunidades autónomas tienen que cumplir este objetivo de déficit. Sin embargo, también tenemos que saber que el gobierno central siempre se ha quedado ahí en una posición muy cómoda en cuanto al cumplimiento del déficit, obligando a las comunidades autónomas precisamente a cumplir algo que no pedía para sí mismo. Aparte, que son las propias comunidades autónomas las que han sufrido, las que han tenido que aplicar precisamente muchos recortes o las que han tenido, mejor dicho, que asumir precisamente esos recortes que se han producido por parte del Gobierno de la Nación e intentar de alguna manera paliar ante los ciudadanos pues esas situaciones de déficit, no económico en este caso, sino de déficit social. Bueno, pues esto... Yo, es que a mí, es que cuando yo he hablado de las comunidades autónomas no quería señalar ninguna, digo que son caudillos tal y cual, y al final hay ejemplos, y me voy a ejemplos porque es verdad que todo el mundo tiene derecho, al que ha trabajado, sea de diputado o lo que sea, al desempleo. Últimamente ya se sabe que por lo menos 2 años se les garantiza a los diputados, por lo menos nacional, ahí se ha visto lo de Mato, lo de la que fue ministra, tal y cual, una serie de cantidades que ya quisieron los parados de este país poderlo cobrar igual. Pero, hombre, que una limpiadora, por poner un ejemplo, y no lo digo por limpiadora, a un camarero, Emilio, no, o cualquier... no se le garantiza 2 años a nadie, ¿eh? Bueno, luego te lo explico. Déjame terminar con lo que estaba, porque es que yo es que no quiero ser el líder de los trabajadores, pero sí me gusta, de lo que conozco, saber el perjuicio que tiene. Sea de Montoro, sea de Montoro o no sea de Montoro. Quiero decirte como esto, de que una limpiadora o un camarero se marcha ahora mismo al desempleo. Se marcha al desempleo y trabaja. Vamos a dejar que exponga Emilio, sí, y ahora ya escuchamos. Y trabaja en dos sitios. Hombre, quiero decirte que un trabajador, por trabajar en 2 sitios, por cobrar de 2 sitios, que va a ganar en total 18.000 o 22.000 euros, tiene que hacer una declaración y le sale a pagar. Eso es lo que te quiero decir, que es lo que fastidia. Son las cosas, o bien de Montoro, o bien del ministro de turno que esté. Y eso, en comparaciones con otras cosas, es a lo que la gente duele. Y quiero decir, esta gente que está en el Congreso, estos diputados que están allí, son los que tienen que poner parches a estos temas. Y los parches son de corregirlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Es que, o es que me explico muy mal, o no se me quiere entender. Y yo sé que la gente de a pie me entiende. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando de cantidades, hombre, de 20.000 euros anuales por cobrar de 2 sitios, que tengas que hacer la declaración y encima te sale a pagar, eso me parece que es, hombre, es villano, ¿me entiendes? Sí. Es perverso, porque es todavía sacrificar más a un hombre que ha estado trabajando, o una mujer, me da lo mismo, una media de 9 horas, 8 horas diarias para poder llevarse un miserable sueldo a casa. Decía José Miguel Camacho que no se garantizan esos 2 años, ¿verdad, José Miguel? Sí, efectivamente, es 2 años como máximo. ¿Como máximo? Como máximo. Cualquier diputado que haya estado, vamos a suponer, 8 años, 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados o en el Senado, podría cobrar como máximo 8 mensualidades, no 24, 8. Una por año. ¿Una por año? Una por año, pero una mensualidad por año, una mensualidad de lo que es la asignación constitucional, que son 2.800 euros brutos. Uh-huh. Y perdona, yo estaba, a ver, estoy de acuerdo en si entiendo bien a Emilio, en el fondo de lo que quiere plantear, ¿no? No estaba de acuerdo con la argumentación porque efectivamente creo que hay algunas cosas que no son, digamos, demasiado certeras. En las autonomías los diputados ni siquiera tenemos esa posibilidad, ¿no? Es decir, yo tengo la suerte de ser profesor de universidad y cuando termine mi actividad política podré volver a mi plaza en la universidad. Pero es verdad que hay gente que ha venido aquí desde otras profesiones o incluso desde el propio desempleo y que si su actividad terminase dentro de 4 años, o porque hubiera una moción de censura, un cambio de gobierno o cualquier eventualidad, la semana que viene no tendría derecho a ninguna prestación por desempleo o el año que viene. Entonces, cuando yo creo, y por eso sí recojo la idea, entiendo, de fondo, yo creo que habría que intentar equiparar el ejercicio político al ejercicio de cualquier otro empleo público, con un grado, si queréis, técnico, etcétera, pues adecuado, ¿no? Al que tenga a lo mejor otro empleado público que tenga responsabilidades altas, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Yo creo que eso sería lo más razonable. No se trata ni de demonizar la actividad de los parlamentarios, que sinceramente cuando se está haciendo y uno se da cuenta, y yo lo he dicho muchas veces, y no quiero en eso ni ser parecer un mártir ni nada, que muchas veces acabas, al menos en nuestro caso, pagando incluso de tu bolsillo por muchos viajes o muchas visitas o muchas cuestiones. Yo no creo, se dan excesos seguro, como en cualquier otro lugar, pero yo no creo que en líneas generales sea un exceso. Ahora bien, yo creo que habría que revisarlo efectivamente para equipararlo a la actividad de cualquier otro profesional, tanto en, insisto, tanto en deberes como en beneficios o como en salarios, sí, o como en derechos, ¿no? Bueno, lo que está claro es que ahí está ese gasto público, que hay que controlarlo para evitar ese déficit. Pero volviendo a ese tema del principal, a esos encuentros, bueno, lo que se respira en la calle, los ciudadanos de a pie, en definitiva, si hablas con cualquier persona, es ese desconcierto, ¿no?, que hay, que existe, porque vemos que parece imposible que se pongan de acuerdo, ¿no? Raúl, la mayoría de la gente, por lo menos la que yo me encuentro por la calle, gente, sí, normal, esta mañana tomando un café, la gente lo que te dice, oye, poneros de acuerdo, sí, no vamos otra vez a ir a las elecciones, que es, aparte del gasto que suponen las elecciones, que si no recuerdo mal ahora mismo estará en torno a 138 millones de euros, si se repiten, es que la gente dice, ya de una vez poneros de acuerdo y poneros a solventar los problemas que tienen los ciudadanos. Eso es lo que te plantea la gente normal de la calle, gente a la que yo personalmente no conozco, pero hay muchos que me conocen a mí, sí, evidentemente, por el tema de los medios de comunicación y tal. Y te lo plantean, pero abiertamente, en la barra del bar, por la calle, pero además con una tranquilidad y con un desparpajo que la verdad que es digno de agradecer, que la gente se dirija a ti y te hable con tanta franqueza, te digo, oye, poneros de acuerdo. No te dicen ponte de acuerdo con este o ponte de acuerdo con el otro o con este sí o con este no. Sí, pero fíjate José Miguel, lo que se dice desde Ciudadanos. No estamos a favor de otras elecciones, pero antes que un gobierno con populistas y separatistas, mejor elecciones. Bueno, ahí es donde creo que tenemos un problema. Un problema, a ver, y en serio, yo entiendo, igual que la gente de la calle, somos, y yo personalmente soy el primero, que no quiero que haya nuevas elecciones, pero también hay que entender lo que pasa. Lo que ha pasado es que la conformación, digamos, de un posible gobierno, yo creo que hay una conformación posible de un gobierno que pudiéramos llamar de una coalición de izquierdas, donde algunos grupos, que parece ser que el PSOE no quiere, pudieran dar la abstención o con su abstención facilitarlo, pero bueno, digamos que parece que el tablero se ha puesto en una aritmética donde solo hay o un tripartito PSOE, PP, Ciudadanos, donde el PSOE dice, pues con el PP no, porque las políticas que han hecho y etcétera, etcétera, no puede ser, o un tripartito Ciudadanos, PSOE, Podemos. Es verdad que las políticas centrales, tanto en lo económico y fiscal, como en las políticas de empleo, como en las políticas sociales de Podemos, no son compatibles con las de Ciudadanos. Podríamos entendernos en temas de regeneración democrática, en algunas cuestiones, pero a mí me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Uno no se va a vivir con alguien porque tiene una cara bonita o porque tiene una sonrisa bonita. Se va a vivir con alguien porque tiene un proyecto común de vida, digamos, estable y de largo recorrido, porque tienen unos caracteres que compaginan y piensan que pueden vivir juntos. Sí. Yo creo que formar un gobierno, aunque sea trivializar mucho, tiene algo que ver con esto. Cuando tú estás defendiendo unas políticas fiscales y económicas que son las mismas que las del Partido Popular, que es el caso de Ciudadanos, pues es muy difícil que puedas formar un gobierno con Podemos. Yo, entre comillas, aunque no comparto, lo que está diciendo Ciudadanos, igual que entiendo que nosotros digamos, oiga, con las políticas económicas que plantea Ciudadanos, no podemos formar un gobierno. Aún así, yo creo que se pueden seguir explorando fórmulas para que, y ahí la clave la tiene el PSOE, qué modelo económico de país quiere, qué modelo fiscal de país quiere, qué políticas sociales quiere para este país, y si está más cerca de los nuestros, yo creo que se puede explorar esa vía y ver qué papel ocupa Ciudadanos, y si está más cerca de Ciudadanos, yo creo que lo que hace es abrir la puerta al Partido Popular, que es lo que en el fondo está reclamando Ciudadanos, que se abra una puerta al Partido Popular para hacer esa otra coalición a tres, ¿no? Pablo aceptaría ahora independientes en un gobierno de coalición con el PSOE, dice. Claro, es que yo insisto en una cosa que he dicho antes, y no me voy a extender. Nosotros pusimos encima de la mesa un documento es verdad que estamos acostumbrados a otras cosas en política, y yo no voy a decir ni si eso estuvo bien, mal o regular, o bien escenificado o mal escenificado. Yo voy a la esencia. La esencia es que se puso un documento con un programa para negociar, ¿no? En un gobierno de coalición, con dos fuerzas políticas que tenemos casi los mismos votos. No los mismos diputados, pero casi los mismos votos. Es decir, bueno, eso, insisto, por lo que sea no se toma en cuenta, pero yo creo que más allá de la propuesta, y fue una propuesta de si tiene que haber tal ministerio o tal persona, lo importante y lo nuclear era vamos a hacer un gobierno de coalición distinto a lo que hay ahora. Esa fue. Que viniera uno u otro, sinceramente creo que siempre ha estado en un segundo plano. Yo lo dije al principio, el ligar el aceite con el agua es muy difícil y no es por las caras ni por los, es por los planteamientos políticos en los que se tiene que llevar. Pero bueno, de estos errores se está aprendiendo también, porque yo creo que esto nunca ha ocurrido en ninguna de las elecciones de las que hemos tenido en este país, porque el que ganaba más o menos siempre hacía, bueno, más o menos no, siempre ha hecho gobierno bien con los partidos nacionalistas o de alguna otra manera, pero siempre ha habido. Pero sí es verdad de que esto nos llevará a que hay que hacer un cambio en la ley electoral muy importante, de manera de, no sé, de copiar de algunos otros sitios una segunda vuelta, otra manera de poder dejarnos de estos yo contigo, yo con el otro, yo sí, yo no, manera de que estos errores, que para mí son errores que se están viendo, de que habría que corregirlos. Si esto no hubiera ocurrido, probablemente no estaríamos hablando de ello, pero como ha ocurrido, habrá que cambiar la ley electoral. Yo soy también de los que digo que un voto una persona, o una persona un voto, y con eso se puede clarificar mejor el panorama político de esta nación. Porque es que al final esas ventajas que tienen los nacionalistas porque no participan en unos sitios, por una cosa y la otra, lo que nos conlleva es a lo que estamos, en un mercadeo de ocupar Moncloa. Y eso es lo que en la calle, por mucho que algunos digan, y otros también, oye, a ver si os se ponen de acuerdo, a ver si esto, a ver si lo otro, que no digo que eso no sea así, pero también se dice, al paso que vamos, yo también lo oigo, vamos de elecciones, porque ya, además yo soy de los que más oigo eso, y el presidente de esta comunidad autónoma de aquí también lo está diciendo, ahora mismo ha salido en la televisión diciendo, tal como se le ve al enfermo la orina, esto es para que vayamos de elecciones, y por consecuente, de estos errores podíamos aprender y cambiar la ley electoral, algo importantísimo para no tener que estar en el mercadeo, porque es que es un mercadeo, porque al final decimos, no, es que ponemos sobre la mesa esto, lo otro, tal y cual. No, mira, al final tenemos unos intereses de muchos detrás, con muchos puestos de trabajo, con muchas cosas, de que nos interesa o no nos interesa, y se le puede dar la vuelta o vestir al muñeco como nos dé la gana, pero siempre hay un fondo de un interés personalizado de partido. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Muñoz a través de estos micrófonos, economista y tertuliano habitual también en esta casa. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Vamos a ver, yo os he estado escuchando y bien, decía José Miguel Camacho que perfecto que la gente en la calle está pidiendo un acuerdo, y es cierto, es cierto que la gente está pidiendo un acuerdo, pero no un acuerdo a cualquier precio, es que el acuerdo ahora mismo que hay más visible es el acuerdo PSOE-Podemos, y ese acuerdo no estoy de acuerdo en él, yo no soy partidario de él, porque yo no soy partidario de incrementar el gasto público en 60.000 millones, que ya ha reducido 30.000, Pablo Iglesias, ha sido un hachazo, yo no sé dónde los habrá quitado y ni dónde va a sacar los 60.000 millones de euros en inversión pública. No estoy de acuerdo con las demagogias que tienen. Entonces yo esos acuerdos así, esas confluencias, como podrían llamar ellos, la verdad es que no me valen. Si hay que gastarse 130 millones en elecciones, con todo el dolor de mi corazón nos los gastamos. Pero no podemos hacer un acuerdo a cualquier precio para que Pedro Sánchez esté en Moncloa 15 días. De todas maneras, Carlos, con tu argumento, yo sé que tú eres anti-Podemos, lo entiendo. No soy anti-nadie. Ya nos conocemos. Quiero decir que yo puedo entender que hay gente que no le guste Podemos, y igual que a mí no me gusta el Partido Popular, claro. A mí tampoco. Digamos, puestos a elegir, pues claro, cada uno diría, ojalá tal partido o tal propuesta política no existiese. Lo que pasa es que eso es decirle a 5 millones de personas que lo que están votando, ¿no?, es, exacto, populismo. ¿A 5 millones? ¿Cuántos votos? Sí, son 5 millones. Digamos que independientemente de que Podemos se haya ido en confluencia con la marea gallega... Es que hay muchas veces que buscáis las confluencias y otras veces no, ¿eh? Unas veces cuando pasa algo raro... No, es que las mareas no son Podemos, y cuando nos hace falta tirar de ellos, tiramos de las mareas. Déjame que termine un momento. Vale. En serio, yo ya sé que hacemos la política de manera distinta y que la política en este país ha cambiado y que estábamos acostumbrados a rojo o azul y además hacer la política de una manera donde el dedo mágico de alguien decía cómo tenían que ser las cosas. La pluralidad estaba prohibida y la diversidad también. Yo entiendo que pueda sorprender que en Podemos hagamos las cosas de otra manera. Incluso que mi compañero y yo, estando solo dos diputados, a veces pensemos distinto y, sin embargo, cuando vamos al fondo de las cosas, vamos juntos. Independientemente de que podamos pensar que la mejor opción es esta, etcétera. Estamos acostumbrados, en serio, a algo que no estaba acostumbrada a la política española. A mí me da igual que en un momento dado Compromís diga una cosa, Marea diga otra, En Comú Podem diga otra y Podemos digamos otra, porque creo que en el fondo de lo que estamos persiguiendo, en el fondo, estamos en línea. Ha habido 5 millones de personas que no han votado ni a Ciudadanos, ¿vale? Uh-huh. ni a PP ni a PSOE. Y son muchas personas, y yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Esto es histórico. Son más las que han votado a Ciudadanos, PP, PSOE, ¿eh? ¿Perdona? Que son más las que han votado a Ciudadanos, perfecto, PP, PSOE. No, sí, yo estoy de acuerdo. Por eso mismo he dicho que hay dos opciones, seguramente. O un gobierno que tira hacia una alianza de PP, PSOE y Ciudadanos, es una posibilidad, ya verá el PSOE si la quiere explorar o no. Y otra posibilidad, que efectivamente pasa por un gobierno que, lo voy a decir así, aunque no sea el lenguaje que a mí me gusta utilizar, más de izquierdas, más progresista. Es así, y que pasaría por PSOE, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo así también. Lo que pasa es que el PSOE está en una posición, intenta hacer una equidistancia, porque yo entiendo que quiera evitar al Partido Popular, lo quiero evitar yo también, por supuesto. Uno de los primeros que pusimos encima de la mesa un documento para que el Partido Popular no estuviera, porque somos antagonistas y lo reconocemos. ¡Qué democracia, nada. ¿Perdón? ¡Qué democracia! El claro, PP que no esté. Por supuesto. No, perdona. Que no esté en un gobierno donde estemos nosotros, Vale, perfecto. No, que no esté. Yo no he dicho nada. Vale. Al contrario, yo no soy antagonista, ¿eh? Soy agonista. ¿Qué quiere decir agonista? Pues que entiendo que el otro es mi adversario. No es que quiera acabar con él. Es que quiero ganarle las elecciones. Y quiero gobernar y que él no gobierne. Claro, eso también forma. El problema es que ha ganado el PP este año. Bien, perfecto. Si el PP ha ganado y el PSOE y Ciudadanos le dan su apoyo, pues tendremos un gobierno. Que lo hagan, si yo creo que están en todo su derecho. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, ese tipo de coalición o de gran coalición no la podemos apoyar porque estamos efectivamente en un parámetro político. Lo que pasa es que sinceramente, no me gusta cuando hablas es que nos estés llamando todo el día populistas, demagogos, etcétera. Pero vamos a ver, es que estáis prometiendo cosas que realmente no estáis cumpliendo. Estáis prometiendo... Como por ejemplo, la democracia interna de vuestro, no partido, que no es partido, es asamblea, reunión asamblearia. Ahora ya es un partido, ¿no? No nos podríamos haber que decía Pablo Iglesias una democracia interna y que todos sí. íbamos a... Joder, pues se está calzando a Errejón, se está calzando a este no otro... No se está calzando a nadie. Le ha callado la boca, pero vamos. Escucha, ¿sabes cuánta gente de mi propia, ¿sí? de mi propia consejo de coordinación... he cambiado en este año y pico y no ha pasado absolutamente nada a más de 4 personas. He cambiado al secretario de organización 2 veces. He cambiado al secretario político 1 vez. He cambiado al secretario de administraciones públicas otra vez. Que todo sea por el cambio. Claro, sí, sí. Claro. Escuchad, sí, es que yo creo que las cosas... Pero ¿qué está pasando con Ahora Madrid? ¿Qué está pasando con este Pablo...? Pues que no somos Sergio, el PP. Perdón. ¿Qué está pasando en el PP? ¿Qué está pasando en el PP? No, pero vamos a ver. Es que estáis haciendo lo mismo. Es que Pablo Iglesias ha hecho lo mismo que en el PP. Se ha cargado a uno. Me parece alucinante. Que nos explique García Molina qué pasa solamente con... Solamente una matización. en la calle se ve que la ética de Podemos se aplica a los de la casta, a los de afuera, y ellos a los de adentro no lo hacen. Ese es el tema. Porque donde se dice, si esto tal y cual se dimite, si esto, y luego resulta que no dimite ni Cristo. Nadie, y están pidiendo, nadie, están pidiendo transparencia en los otros partidos, y están pidiendo que dimitan los corruptos. Y hay un concejal, perdona, acabo con esto, un concejal en Jaén, que está Pablo Iglesias pidiendo el indulto. Andrés, sí, el indulto. Pero bueno, esto es una poca vergüenza y una cara dura, tanto de uno como de otro. Pedir un indulto a un tío que ha pegado una paliza y que tiene cuatro antecedentes penales, perdón, y que ha ido a la cárcel, perdón, no por sus ideas políticas. Estamos yendo demasiado rápido, y creo que estamos diciendo cosas que son absolutamente falsas. ¿No? ¿Sí? Absolutamente falsas. Y yo, si queréis, os las explico con un poco más de tranquilidad. Porque tirar de demagogia y tirar de estómago para hablar de ciertas cosas creo que impide... ¿No ha pedido el indulto Pablo Iglesias? Sí. Por supuesto que la ha pedido. Este señor es un inculto porque no puede pedir un indulto a una persona que ni se ha arrepentido de ello ni lo ha reconocido. Muy bien. Lo que podemos seguir es indultando a banqueros. Eso también lo podemos hacer. Pero los banqueros han pegado a alguien, por Dios. No, han pateado la cabeza a un tío, a un socialista, a un concejal. Carlos, yo no sé qué periódicos lees y no sé qué... Creo que los mismos que están en la calle, porque todos dicen lo mismo, y la sentencia la he leído, ¿eh? Que ese señor pegó y ese señor destrozó una heladería hace 4 años. Bien. Porque querían cerrar por una manifestación. Vamos a escuchar. No, de verdad no pienso entrar en esto. Venga, vale. Porque es que realmente alucinante. Bueno, es mentira lo que he dicho. Sí. ¿Sí? Es absolutamente. Este señor no destrozó una heladería y no tuvo... Cuéntanos. Un juez no le imputó, sino que encima... A ver, Carlos, si hay una sentencia... esa sentencia... ¿Es culpable? ¿Se admite o no se admite? Bueno. Pues, si hay una sentencia, habrá que admitirla. Claro, final. O si no, no creemos en la justicia. ¡Claro, hombre! José. Te he dicho que es que al final, para mí, seguramente. ¿Qué pasa? Venga, que nos interesa. Sí, ¿qué pasa entre Rejón y Pablo? A ver, que eso es algo interesante. Y lo de Jaén también, quiero saberlo. Sí, al final lo que me hace gracia es que podemos efectivamente, fijaros, la disputa de la Secretaría General del Partido Socialista, donde nos estamos jugando como gobierno, importa casi mediáticamente mucho menos que la destitución de un secretario de organización. Eso da cuenta del foco mediático que hay puesto en Podemos y cómo se magnifica absolutamente todo. Entre otras cosas, el caso de Bódalo. Mira, yo soy el primero que asume que si hay una sentencia judicial hay que cumplirla. Eso lo tenemos todos clarísimo. Lo que pasa es que hasta la propia Guardia Civil que hace la denuncia, dijo que la agresión no había sido así. Y así lo ha dicho. Lo que pasa es que efectivamente aquí hay muchos matices. Independientemente, ¿se asume la sentencia? Por supuesto. ¿Pensamos que es exagerada? También, por supuesto. Sí, claro. ¿Pensamos que estamos en nuestro derecho de pedir un indulto porque por esto que ha dicho Carlos, una paliza y tal, que no es tal? Y eso es... Bueno, fueron 4 puñetazos, tampoco es tanto. Es que no es así, lo ha reconocido hasta la Guardia Civil. Pero vamos a ver. Pero da igual, escucha, déjame terminar, de verdad. Es que si no fueron es besos, entonces. Bueno, yo sí, sinceramente, no. No, vale, perdona. No, da igual, de verdad. Bueno, y sigue con la tuya, yo si quieres hablamos en serio. Sí, sí, en serio. Perdona, disculpa lo de los besos. Insultando, sinceramente, no. No, estoy insultando, estoy diciendo que un señor pegó. Vale, ¿qué fue lo que hizo, según él? Según la Guardia Civil. Según la Guardia Civil. Allí había efectivamente una pelea. José Bódalo entró, que al final hubo, si yo no es que ni siquiera estoy intentando disculpar a Bódalo, en serio, es que ni siquiera estoy intentando. Si puedo hacer mi argumento, a lo mejor entendemos a dónde quiero llegar. Independiente de que la agresión fuera o dejase de ser, que yo sinceramente no estaba allí, yo tengo la versión de la Guardia Civil que reconoce que no fue lo que ha aparecido en la sentencia, eso es lo primero, y que no fue ni siquiera ni tan grave, ni paliza, ni nada por el estilo. Bueno, da igual. El caso es que hoy en día tenemos una sentencia que acatamos, pero que nos parece desmesurada, y de la misma manera que a banqueros que nos han robado a todos, que no sé si es mejor que le peguen o no a uno, yo no voy a entrar en esa discusión, se les ha indultado, pues nosotros pedimos el indulto para una persona. Si se lo conceden, bien, y si no, pues cumplirá su sentencia, como es de recibo. Pero vale ya, de que si desde Podemos decimos que no va a haber elecciones, tenemos portadas a todo tutiplén en todos los medios de comunicación, y si lo dice Rivera, Pues es normal. Vamos a ver, es que sabemos en qué país estamos y sabemos que lo que está diciendo la calle es lo que está diciendo la ABC, El País, La Razón, hace mucho tiempo. Y sabemos... Y Público y El Confidencial y OK Diario, hay muchos, por supuesto, y sabemos... termino. Y sabemos... La Tribuna también, que la leo yo. Exactamente. También La Tribuna. Y sabemos que al final hay intereses creados y que la información va en una dirección y carga las cintas en alguna dirección. Bien, lo asumimos porque estamos en el foco mediático todo el tiempo, lo asumimos, pero por favor, hagamos los análisis un poco más sosegados y menos, digamos, de patilla y menos de titular. No, segundo, pero si no se tiran de titular, si me permitís. Vale, y segundo, sí. Termino de verdad en 10 segundos. Insisto, en nuestros propios estatutos dicen que las secretarías, que son cargos de confianza, las pone y las quita el secretario general. Yo, en el Consejo Autonómico, tengo esa potestad. Es verdad que generalmente no se hace, salvo que haya una diferencia de criterio, o salvo, como ha pasado en mi caso también algunas veces, que tenemos tanto trabajo, porque solo somos dos, que necesitamos poner y quitar gente para asumir tareas nuevas, retos nuevos o estrategias nuevas. En Podemos estamos cambiando el modelo organizativo porque, como ha dicho Errejón, nosotros construimos una máquina para las elecciones. Ya ha pasado y ahora necesitamos otra organización. Y además es verdad, y lo ha dicho Pablo, que había una falta de confianza en Sergio porque en algunos territorios las cosas han ido bien y en otras han ido mal. Bueno, no pasa nada, si es que es lo que hacen todos los partidos. Lo que pasa es que cobra una dimensión. Si esto lo hace Rajoy, no pasa nada. Sí, si lo hace Rajoy, vosotros le atizáis, porque es un dictador y porque se está calzando un tío o está destituyendo o está quitando a un tío del medio. Bueno, también alguna vez hemos dicho nosotros que la lógica interna del Partido Socialista a la hora de poner cargo, hemos criticado alguna vez eso. Dame un solo ejemplo. Que nos hayamos metido en la lógica interna de cómo funciona. También estáis Susana Díaz y Pedro Sánchez, en fin, que además José Miguel Camacho quería hablar. Muy breve, por favor, José Miguel, porque tenemos cuatro minutos. Un buen rato escuchando y creo que, entiendo. Que nos vamos de tema con una facilidad tremenda. Por ser muy muy rápido, porque creo que nos queda ya muy poquito tiempo. Sí, cuatro minutos. Bódalo no es Podemos. Bódalo es un militante de Podemos que ha tenido un problema y que la justicia resolverá y punto. En la misma medida que Gómez de la Serna no es el Partido Popular. Y por lo tanto tendrá que asumir cada uno su responsabilidad personal. ¿Que Pablo Iglesias quiere pedir el indulto? Bueno, pues que lo pida. Es su problema. En la misma medida que hay un juez, un ex juez dentro de Podemos, que ha dicho que él no va a firmar ese... esa solicitud de indulto. Por lo tanto, yo creo que en eso lo que hay que hacer es respetuoso con la justicia y que la justicia haga su trabajo y punto, y punto. Segunda cuestión, los problemas internos que pueda tener Podemos, que pueda tener el PSOE, que pueda tener Ciudadanos, que pueda tener cualquiera, son problemas internos de los partidos y cada uno tendrá que resolver los suyos. Y yo creo que los demás lo que tenemos que hacer es ser respetuoso con esas situaciones y que cada uno resuelva sus problemas, y serán los propios militantes de esa formación política los que pidan responsabilidades a quien las tiene, que en estos casos son las diferentes ejecutivas, los secretarios generales, en definitiva, aquellos que cuando cumplen los plazos establecidos en sus estatutos, pues tienen que rendir cuentas ante sus militantes sobre lo que ha ocurrido con las actitudes, los comportamientos y las decisiones en cuanto a poner a uno quitar a otro, si es que tiene capacidad para hacerlo. En el Partido Socialista es imposible quitar al secretario de organización, por mucho que el secretario general quiera. Evidentemente tiene unos procesos internos y unos estatutos que debe de cumplir, pero cada uno que haga lo que quiera. Y yéndome más hacia atrás, yendo a lo que hablábamos al principio sobre la situación que tenemos en estos momentos. Bueno, pues yo creo que tenemos una situación que es algo también bueno para la democracia de nuestro país. No se había dado nunca esta situación. Yo la catalogué, creo que en la siguiente tertulia, el 20 de diciembre, como el resultado más endiablado que podía producirse. Es un resultado muy complicado para formar mayorías, pero es el que han decidido los ciudadanos. Y también yo creo que este resultado va a reforzar nuestra propia democracia porque nos va a obligar a sentarnos y a llegar a acuerdos y dejar a un lado posicionamientos tan estrictos como cada uno o muchas veces incluso hasta planteamientos ideológicos, porque lo que tenemos que hacer es pensar en resolver, como decía al principio de la tertulia, los problemas que tienen los ciudadanos. Y si en eso tenemos que ceder, pues habrá que ceder para que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible. Lo antes posible. Y antes posible es antes del día 2 de mayo, evidentemente. Y espero que termines ya tu exposición lo antes posible, Emilio. Y eso pues que... yo, mira, muy rápido. Me quedo con lo último que acaba de decir José Miguel, de que hay que solucionar los problemas de los españoles. Pero, mira, Rivera prefiere elecciones antes de que Podemos llegue al poder. Y Iglesias frustra la flexibilidad de que Pedro Sánchez pueda hacer algo en condiciones. Aquí están las cosas. Y mientras que eso esté encallado o esté de vis a vis enfrentado, no hay solución al tema. Vamos a elecciones. Carlos, venga, que luego pues, me tiran de las orejas muy rápido. Sí, nada, yo también pienso lo mismo. Solución, pero no a cualquier precio, solución ya y un acuerdo quizás masivo, un acuerdo grande para entre todos, para el bien de todos los ciudadanos. Carlos Muñoz, muchísimas gracias. Emilio de Cos, José García Molina y José Miguel Camacho, gracias. Un día, que tengáis un buen día. Hasta la próxima semana. Chao.